104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la he. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Magazine Absurdo, al Circo de las Miserias. De nuevo, sí, es cierto, hemos vuelto, estamos aquí otra vez, hemos aterrizado de nuevo. En este caso he aterrizado yo solo, porque incluso con todos los problemas de cambios de horario y toda la historia, aún Paloma hoy todavía no puede venir, pero ya está bien porque hoy será la edición número cero de una nueva etapa chanquetera, que como ya digo, no sabemos si es la 22 o la 23 de toda nuestra historia. Es una, no sé si es la viejísimo no sé cuántos, más o menos ya hemos pasado los 20 seguro, todavía no lo tenemos muy claro. Esto lo podríamos investigar para la semana que viene, cuando tengamos el primer programa oficial de la temporada, pero como había que empezar ya que llevamos 3 semanas de retraso, pues aquí me tenéis, probando lo que será nuestro nuevo horario. Porque si estáis escuchando esto ahora mismo por Radio Bronca 104.5 de la FM, estáis escuchándolo en directo. Así es, porque gracias a estos enormes problemas, bueno, gracias, a causa de estos grandes problemas que estamos teniendo últimamente con el tema de los horarios, al final, por una cuestión de supervivencia, por una mera cuestión de supervivencia, hemos decidido cambiar nuestro mítico horario de 8 a 9 de la noche a otro, que es el de 6 a 7 de la tarde, los mismos miércoles. Esto lo iré repitiendo durante todo el programa. A partir de ahora, el chanquete se hará de 6 a 7 de la tarde los miércoles. Ya haremos la cuña correspondiente, ya lo pondré en el podcast. Hola a toda la gente que nos está escuchando desde el podcast. Ahí esta gente está esperando este ignominioso programa, que volviera de vacaciones, de unas vacaciones que se han alargado demasiado. Ya os digo, 3 semanas de retraso, lo sentimos muchísimo. Yo seguiré hablando en plural, porque esto, ya os digo, es el programa número 0. Este es el programa práctica. Yo también hace, bueno, pues casi 3 meses que no hago radio. Entonces, bueno, ya podéis entender que puedo estar un poco oxidado. Vamos a intentar hacer lo mejor posible para asegurarme, no, si bien no un éxito, sin un, no asegurarme un rotundo fracaso. Estoy cargadito de noticias que a lo mejor algunas no son de tanta actualidad, otras sí lo son, pero la mayoría son noticias que merecen ser narradas a nivel chanquetero. Y por eso vamos a empezar ya esta nueva edición de esta nueva temporada de Chanquete, a la que os quiero dar la bienvenida. Una edición que, lo repetiré muchas veces más, tiene un cambio sustancial de horario. Es de 6 a 7 los miércoles, de 6 a 7 de la tarde los miércoles. Esto ya os digo, hoy es día de pruebas, programa cero. Vamos a empezar ya con él, dado que es directo. Si queréis podéis me podéis llamar al 93-359-4900, 93-359-4900 es el número ahora mismo en directo. Hacía bastante tiempo que tampoco hacíamos el programa en directo, la cual cosa también me está creando una cierta nebulosa mental. Son muchas cosas, demasiada presión, demasiadas historias, pero vamos a empezar ya con una noticia que me va a suavizar. Me va a traer de nuevo a la tierra, precisamente porque es una noticia especialmente terrenal, una noticia de estas que nos hablan de la unión entre el cielo y la tierra, una noticia verdaderamente inmejorable para empezar esta nueva temporada de Chanquete, que nos demuestra en qué país vivimos, por si no lo supiéramos ya. Yo sé que todos los oyentes y oyentas tenéis bastante claro cuál es el rictus oficial de España, lo llevamos viendo desde hace siglos, pero lo bonito del asunto es que no nos dejan de sorprender. No nos dejan de sorprender y siempre aparece una noticia que va más allá de toda credibilidad posible, va más allá de todo lo imaginable, de todo aquello que te pueda pasar por la cabeza y esto, pero esto es verdad, es una broma. Pues bien, una maravillosa noticia entre el cielo y la tierra para empezar esta primera edición de esta nueva temporada de Chanquete. El titular dice lo siguiente. La Virgen, sí, la Virgen con mayúsculas, la Virgen, no una Virgen, no una persona que no ha tenido relaciones sexuales, la Virgen, la de cera, la de porcelana, la Virgen declarada alcaldesa perpetua de un pueblo de Guadalajara. Esta noticia data de agosto, pero me la he guardado como oro en paño porque sabía que os iba a deleitar. Solamente con este titular ya os podéis un poco imaginar lo que viene. Si no la sabíais, es meritorio que lo sepáis porque es una noticia de estas de mear y no echar gota. Esto ataca a la inteligencia. Con estas palabras resumen desde el colectivo Europa Laica la decisión del Ayuntamiento de Illana, Guadalajara, gobernado por el PP. Ah, por cierto, estoy escuchando el teléfono ahora. No sé si alguien quiere llamar, que llame durante las canciones, porque como estoy solo, no puedo hacer dos cosas a la vez. Y eso sí que es verdad. O sea, estoy escuchando el teléfono ahora. Si alguien está llamando ahora, no sé si es para mí o no. Si está llamando, que sepa que si estoy leyendo una noticia, pues no voy a coger el teléfono, ¿vale? Que me llame entre canción y canción. Vamos a intentar tener un poquito de orden. Vuelvo a empezar. Esto ataca la inteligencia. Con esas palabras resumen desde el Ayuntamiento desde el colectivo Europa Laica la decisión del Ayuntamiento de Illana, Guadalajara, gobernado, como no, por el PP, que ha presidido un acto en el que se ha declarado a la Virgen del Socorro patrona de la localidad como, atención, alcaldesa perpetua del pueblo. El nombramiento se aprobó en pleno municipal de julio en el voto contra tres de los concejales del PSOE. Este acontecimiento coincide con uno similar en Navalmoral, en Cáceres, donde han llegado a recogerse firmas contra este tipo de designación. En el caso de Illana, la celebración contó con la presencia del vicario general de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, párrocos y el alcalde del pueblo, muy contento todo él, Francisco Javier Pérez. Resumen de lo que acabo de leer, en un pueblo de Guadalajara han decidido que la alcaldesa va a ser la Virgen. Vale. Hasta aquí bien, resulta ser que incluso ya la imagen del artículo ya te ilustra a la Virgen como una figurita de porcelana. Esto va a ser la monda en el momento en que haya que hacer plenos municipales, en el momento en que haya que salir a dar el discursito típico de las fiestas de pueblo, en el momento en que esta alcaldesa tenga que participar de alguna forma en algún tipo de actividad social o en algún tipo de debate, vamos a ver cómo esa figurita de porcelana se comunica con el resto de altos cargos y con la ciudadanía, ¿no? Esto va a ser una cosa verdaderamente para comprobar. Yo estoy muy ilusionado en la idea de que exista alguien por detrás, en plan, que sustituya la figura de porcelana por una especie como de virgen de tela, en plan marioneta, ¿no? Así como en plan teleñeco. Le pongan las patas por fuera del balcón, ¿sabes? En plan Macario. Le ponen así como los muñecos de José Luis Moreno o de la Maritini, que le ponían las patitas por fuera del taburete. Y alguien que le haga hablar. Evidentemente sería un ejercicio de ventriloquía, pero sin que el ventríloco esté presente, porque si no, no tiene mucha gracia. No sé si tenéis la imagen en la cabeza, para mí es una de las mejores imágenes que este país nos puede dar, evidentemente firmada y auspiciada por el PP de nuevo. Una gran maravilla, una cosa que no nos podemos perder, porque claro, ahí tenemos ese concepto, no esa idea de la alcaldesa perpetua, y además es que esto no va a parar, es perpetua, es para siempre, esta ya no se escoge más. Esta está ahí ya en plan de que llegue no se mueve. Pues claro, esto claro, puede dar situaciones realmente hilarantes, ¿no? Bueno, los actos comenzaron con el traslado de la imagen, que ya os digo, es una imagen de porcelana, desde la iglesia hasta la ermita. Allí tuvo lugar la celebración de la Eucaristía y la inauguración de las obras de remodelación de ese edificio y la bendición consecuente de las mismas. Fue durante la misa cuando se dio lectura del acuerdo de pleno por el que se nombra a la patrona alcaldesa perpetua de Illana. Se entregó incluso un bastón de mando de la villa en forma permanente y se destacó la devoción que durante siglos se ha mantenido hacia la patrona y que es además un referente de unidad que supone para todos los vecinos un referente ineludible de que están todos a una. Esto es algo maravilloso porque se le da el bastón, no sabemos si lo cogió. Claro, vosotros imaginaos que este es un país, 2016, ¿no? Estamos en un país donde hay gente que le está entregando un bastón a una figurita de porcelana para que lo coja, ¿no? Y haga uso de él, ¿no? Pero esto es real, no me lo estoy inventando. Son imágenes que me vinieron a la cabeza automáticamente, pero son las imágenes que le vienen a cualquiera en el momento en que piensa en esta noticia, ¿no? Esto es totalmente real, esto está sacado del periódico. Podéis ir allí y preguntar si tenéis narices. Es increíble. Le dieron el bastoncito y todo. No sé si alguien le preguntó cómo se sentía, si dio algún tipo de discurso inaugural o si le dio las gracias a alguien. Es que no lo sé. Claro, me hubiese encantado estar ahí esperando a ver qué decía la Virgen. Repito por enésima vez, una figurita de porcelana, bastante grande, figuraza de porcelana, ¿eh? Además ahí policromada, bien bonita, ¿eh? Eso sí hay que decirlo, bien policromada, bien bonita, limpia, ¿eh? De esto que las figuritas estas que cuando las dejas en casa se le llena de polvo las junturas, ¿sabes? Hasta que son así como en plan más tridimensional, ¿sabes? Pues si le va llenando de polvo, hay sitios que tienes que darle con un trapo húmedo. Pues esta estaba muy limpia, la verdad hay que reconocerlo, que por lo menos en lo que se veía en la foto estaba todo muy pulcro, pero no sabemos, repetimos una vez más, si la Virgen dio cualquier tipo de discurso inaugural o si mínimamente agradeció ese gran gesto del pueblo, que además considera que es algo de unidad, ¿no? Pues ellos se sienten más unidos así, porque una figurita de porcelana sea la alcaldesa perpetua. Entonces, yo no quiero pensar lo que sería ir a un bar de esa localidad, ¿no? Y yo qué sé, pues estar ahí y bueno, ser el extranjero, ¿no? O sea, de repente ser el foráneo, ¿no? Esto, veo imágenes de una España muy, muy profunda, ¿no? Me da mucho miedo, de repente, ¿no? En fin, como ya hemos dicho antes, esto es un insulto para la inteligencia, como lo es cuando alcaldes y concejales participan en rogativas de la Virgen para que llueva o para que no haya paro, cosa que también sigue pasando hoy en el 2016, además alcaldes del PP, el partido que seguramente con estas terceras elecciones que parece que se avecinan, pues bueno, pues ya sabéis que como los fachas van siempre a votar, pues lo más probable es que después de todo este ejercicio rocambolesco acaben por salir por mayoría absoluta, la cual cosa ya sería la broma definitiva, ¿no? Ya sería como... tiene tanta magia en sí mismo ya que ya no sé ni siquiera cómo tomármelo. Debe ser algo verdaderamente impresionante pensar en esto como un hecho real, como algo que no me estoy inventando, como que no es una broma, como que esto está pasando ahora mismo, está pasando en este país, ¿no? Con gente de verdad, con gente que puede votar igual que tú y que yo. Por eso no votamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Esta es la auténtica razón por la cual no voto. Si esta persona tiene el mismo derecho a voto que yo, ¿para qué sirve un voto, no? Pues, claro, es casi un insulto a mi propia persona. No sé, en fin. Que sepáis que esto es verdad, esto es así, esto pasó en agosto y no podemos dejar pasar estas maravillosas anécdotas que nos demuestran en qué país vivimos. Ya sabéis, Chanquete, divierte y educa en esta primera edición de esta nueva temporada, en la cual estoy solo porque es el programa número 0. Paloma vendrá a partir del programa que viene en el nuevo horario, de 6 a 7 de la tarde en directo, los miércoles, con noticias tan o más maravillosas que esta. Bueno, no sé si más, porque la verdad, ahora quiero que os vayáis a vuestro rincón de pensar y penséis en lo que os acabo de contar, ¿vale? Una figurita de porcelana, bien limpia, eso sí, policromada, ella y sus cositas, y la gente que le viene con temas de papeleos, ¿no? Lo que le suele pasar a un alcalde, yo como no soy alcalde, pues no sé lo que le suele pasar a los alcaldes. Pero qué sufrido todo, ¿no? Esos silencios. Mira, está pensando, mírala. Qué lista es, qué sabia, por eso no dice nada. Porque está pensando. En fin, a Chanquete Muerto sigue y, bueno, no cejará en la misión de educar maravillosamente a este país que se niega a reconocer la supremacía de la estupidez estupenda de la propia gente que lo sustenta, ¿no? Y de su propia historia. Estos son ejemplos muy claros. Para ello vamos a celebrarlo con una estupendísima canción que va a dar inicio al recorrido musical no solamente de este programa, sino de la temporada en sí. Por eso me he puesto así en plan celebrativo y voy a poner un tema que, aunque ya haya sonado de vez en cuando en este programa, nunca está de más que vuelva a sonar otra vez, porque es un auténtico temazo de un grupo verdaderamente estupendo. Se llama Megalomania. Creo que es un tema que, además, esto de la megalomanía pasada directamente al filtro de los alcaldes del PP, sobre todo los de la España más profunda, creo que es un tema que no tiene desperdicio. El nombre ya lo dice todo, ¿no? El grupo que lo firma, The Blood. Bueno, yo creo que con esto ya me puedo callar y darle al play. Sí, señor, aquí este grupo fantástico de Blood, que yo sepa, nada más tenía un split compartido con otro grupo, ahora creo que era The Gonads, un disco de estos como imposibles de encontrar. Tenían como solamente medio disco, pero todo lleno de temazos. Que yo sepa, ¿no? A lo mejor tenían más, alguno de estos expertos o expertas en punk de la época, lo mismo, pues tenían más idea de cómo iba la cosa. Pero bueno, este grupo fue aquello que llegó, hizo medio disco y lo petó muchísimo. Y luego desaparecieron, o por lo menos hasta ahí yo sé. Y bueno, nos dejan temas tan estupendos como este Megalomania, que además va perfectamente al uso con esta especie de delirio, iba a decir de grandeza, que sí, también de grandeza, pero sobre todo delirio a secas, delirio con mayúsculas, delirio de no estar bien, delirio de que esto es médicamente tratable, ¿eh? Yo creo que el alcalde este de Guadalajara, yo personalmente, yo le recetaría algún tipo de psicofármaco que de alguna manera le pudiera sacar de esta especie de saga de visiones, porque lo mismo, claro, yo estaba pensando, lo mismo el tipo escucha voces. Y el tío, claro, dijo, pues va a ser que la Virgen con lo que me dice, que está todo muy bien. Claro, es su cabeza, pues está, el tío está completamente enajenado. Y claro, claro, cuando escucha sus voces particulares de la Virgen, pues claro, lo que le dice son todo mieles, ¿no? Todo maravillas, ¿no? El tío, claro, dice, esta mujer lo que sabe. Y además es que es la Virgen, que no es una cualquiera. Que estamos hablando, pues, de un peso pesado, ¿no? Que es de porcelana. Pues mira, escucha cómo habla, yo la escucho. Claro, psicofármacos, claramente, yo lo que recomendaría a este hombre son psicofármacos para que de alguna manera pudiese tratar este problema de declarar alcaldesa perpetua a un trozo de porcelana, que no sabemos si a efectos prácticos sus consejeros le habrán recomendado, como ya hemos dicho antes, cambiar por algún tipo de marioneta articulable que pueda hacer las funciones en los momentos más tensos de puestas de largo, de presentaciones en público y de inauguraciones de museos, monumentos y cosas por el estilo. Dicho esto, continuamos en Chanqueta Muerto, Radio Bronca 104.5, recordando una vez más, ya sé que me voy a poner un poco pesado con esto hoy, pero es que es importante, es un cambio radical. Después de muchísimos años, cambiamos el horario por una cuestión de necesidad mayor, por una cuestión de fuerzas que no podemos controlar. El Chanquete va a pasar de 8 a 9 los miércoles a emitirse en directo los miércoles igualmente de 6 a 7 de la tarde, con Paloma, aunque hoy no esté aquí conmigo. La cual cosa me da bastante rabia porque, bueno, pobrecico, no ha podido venir, me ha prometido por su santa madre, que era el último miércoles que me fallaba, por eso he venido, en plan de, bueno, pues si ahora ya podemos empezar porque el próximo vas a venir, pues ya vamos a hacerlo bien, ¿no? Ya voy a comerme yo el marrón de hacer este programa cero, que además es como en plan de irle cogiendo rodaje, de estar aquí, de y esto cómo iba, ¿no? Volvernos a adaptar al equipo soviético este que tenemos aquí en Radio Bronca 104.5, haciendo lo que se puede por lanzar ahí buenas ondas ahí al mundo, ¿no? Al programa y a todas las radios que nos repiten. Por cierto, muchas gracias por seguir ahí. No sé si os habéis dado por vencidas después de nuestras 3 semanas de ausencia. Pero bueno, aquí estamos otra vez y ahora sí que ya no nos vamos a ir. Empieza la temporada y esto ya no hay quien lo pare. Bueno, sí, lo parará el sentido común, pero como aquí ni el Paloma ni yo tenemos sentido común, igual que el alcalde de Guadalajara, pero cada uno a su manera, pues eso, tú arreando que gerundio. Continuamos con un poquito más de música, ahora sí, con otro tema relacionado con el tema este de Cristo Pescador, de las cosas que pasan cuando la religión se mete en una sociedad que debería ser presuntamente laica y no lo es, gracias a gobiernos como el PP, que como decimos, seguramente después de esta tercera farsa, después de casi un año de, entre comillas, no gobierno, porque claro, antes lo que era gobierno también iba entre comillas, pues bueno, pues lo más probable, así hacer una estadística, hacer una pequeña porrita, vemos que va a salir por mayoría absoluta, esta vez sí, porque esta política de desgaste al votante presuntamente de izquierdas o moderado o centrista, pues bueno, yo creo que va a surgir el efecto deseado y al final pues vamos a volver a tener aquí 4 años por mayoría absoluta a esta panda de fantásticos que ahora mismo están de juicio, por cierto, hay que mencionarlo, están en todas las portadas y todos los diarios, ya que ha empezado el juicio al caso Gürtel. Previamente se han encargado de que la jueza haya sido sustituida por otra que, bueno, está, y además hay escuchas telefónicas que así lo determinan, está al servicio del PP. Esto tenéis que saberlo. Bueno, supongo que ya lo sabíais, pero esto es así. Es decir, aquí no van a haber culpables, todo esto es un circo más para, de alguna manera, vaselinizar un poco el ambiente y para que veamos que, como decía El País, ese periódico tan presuntamente de izquierdas, esto es todo ese pasado oscuro que ya no es este lumínico presente que en estos momentos el PP se gasta en este inicio de nueva etapa de gobierno limpio, cristalino, como las aguas del Caribe, una cosa que seguramente va a ser la panacea, esto va a ser la repanocha, la coñita marinera, ¿eh? Bueno, en fin, vamos a continuar con otro tema que también estaba relacionado con esto de Cristo y sus cositas. Es un tema de un rapero que se dedica al horrorcore. Esto es un género maravilloso que se basa en hacer letras pues muy centradas en las cosas oscuras y asesinatos y Charles Manson y películas de terror y en fin. Y todo con un tonito así como muy hardcore rap, ¿no? Pues bueno, el tema en sí se llama Chrisphobia, Yo creo que ya con esto ya lo hice todo. Y además, para darle como un toque más especial, resulta ser que la base es un trocito de la banda sonora de una película estupenda que se llama Creepshow. Creepshow es una película deliciosa de episodios dirigida por George Romero y guionizada por Stephen King, y que tiene un nombre muy divertido, que es Creepshow. Creepshow es básicamente nuestra propia vida dentro de un sistema político como este. Es un Creepshow absolutamente. Creepsfobia también. Y bueno, vamos a ver si suena con un poquito de suerte. Vamos a darle. Did you know that once hell was nothing more than the absence of God? And if you'd ever been in his presence, then you'd realize that's punishment enough. But then your kind came along and made it so much. All my life, I was always told the Bible was real. Just let Jesus in my heart and his spirit would heal. But I wasn't sick, I was just a child with a brain. The type of mind that every Christian wants to keep in restraints. Keep it detained, erase the brain, replace it with faith. They conditioned me from day one that there's no other way to escape the pits of hell and the fiery blaze. Within eternity of torture, afterlife enslaved by the devil. An evil creature humans created. They keep me scared of everything else but commandments and slated. So I tried, but too many lies they couldn't hide. Had me opening my eyes and seeing through the disguise, past the mask, covering the face of the church. It was hate that gave birth to all religions on earth. Check the past, crusades with a cross choking ya. I now diagnose myself with Christophobia. Christophobia. We can kill it with science. Just burn the followers of faith. Reveal the truth to the giants. Christophobia. We should join an alliance. Kill everyone at a cross. Preachers with non-compliance. Christophobia. We've had enough of the lies. Manipulating the people while never hearing the cries. Christophobia. Because fuck your leader. Stop brainwashing the children and the blind believers. Fuck your God. He's dead now. Take a walk in the street. You'll find a sickness and disease behind the path of the priest. I burn Bibles, Quran, scriptures, and the Torah. Destroy them like the cities of Sodom and Gomorrah. Fuck the lies. God's a child killer for real. With pedophile preachers teaching you the way of his will. I burn a church down and rape the nuns. I'm proud of this shit. Giving the fakes pain to show them what reality is. I'm sick of stupid fucks going swimming thinking they saved. But that baptism is laughable. Ain't cleansing your grave. All that money you take from the fools of the faith. Going straight to your face. Greed and gluttony is the case. So I take it away. With demons from Z and K. The anti-crusade. To me it seems the only way. Engage the crucifix and hollow grade for the crooks. Now pray for your forgiveness. We burning you and your book. Christophobia. We can kill it with science. Just burn the followers of faith. Reveal the truth to the giants. Christophobia. We should join an alliance. Kill everyone at a cross. Preachers with non-compliance. Christophobia. We've had enough of the lies. Manipulating the people while never hearing the cries. Christophobia. Because fuck your leader. Stop brainwashing the children and the blind believers. Now as I'm choking you, I want you to pray for your God's help. Pray hard that God will come down and strike me into hell. Pray for your life. Now I pray to the night. Pray that I don't flip and show you what reality's like. When insanity strikes, I stalk a church in the night. That's why I found you kneeling down, trying to suck off Christ. Jesus, this shit's pathetic. I should torture you slow. You won't need a medic. I'm ripping your head from your throat. I fucking hate you. I hate your faith. I'm wanting you dead. Just to prove you wrong, I'm flipping. All I'm seeing is red. I burn a church down and leave you with a nail to the cross. Watching you burn in agony and pray to your Lord. But you in hell now and I'm Satan torturing souls. Welcome to hell. Invited for the lies you told. Bueno, pues esto era básicamente Christophobia de Lord Zeus, era el que lo cantaba. Y continuamos en Chaqueta Muerto con gran tristeza en el corazón, ya que Paloma no puede estar con nosotros para comentar noticias maravillosas como la que viene. Son noticias de estas que dices, joder, si estuvieses aquí, I wish you were here, como decía Pink Floyd, ¿sabes? Bueno, yo me voy a limitar a leer la noticia y soñaré con esos comentarios que hubiese hecho mi compañero Paloma, que esperemos tenerlo con nosotros ya la semana que viene, aquí en el Chaqueta Muerto. Un vecino de Redondela confunde el sobre de voto con un regalo de un bautizo y deposita 200 euros en una urna. Vale, vale. Primero os voy a contextualizar un poquito. Esto es más actual que lo anterior. Esto data del 25 de septiembre, hace nada. Esto fue en las elecciones gallegas, ¿vale? En Redondela está en Pontevedra, ¿vale? Y vivimos en este país, ¿vale? Primero pensar en la imagen del tipo que ve un bautizo muy raro, ¿De acuerdo? De repente el tío llega y ve un bautizo rarísimo, ¿no? Con los carteles electorales. Bueno, ¿y dónde está el niño, ¿no? A lo mejor vio a algún bebé por ahí, pero a lo mejor el tío era demasiado miope. Y claro, no era el niño que te da 200 euros, se supone que sabes a quién coño le da 200 euros, ¿no? Digo yo, vamos. Eso es un regalo de un bautizo. ¿Quieres que la cosa se note, no? ¿Quieres que la... Oye, que un regalito. Pero claro, es decir, ¿dónde estaba el niño que él estaba buscando? ¿Dónde estaba la madre? Porque supongo que a la madre la debía conocer. En fin. Vamos a leer la noticia porque son estas cosas las que me hacen querer seguir vivo. Un vecino de la parroquia de Chapela, en Redondela, Pontevedra, ha protagonizado una de las anécdotas de esta jornada electoral pasada al confundir el sobre de su voto con otro que también llevaba en el bolsillo y que además llevaba el dinero para un regalo de bautizo. Entonces, esto nos hace preguntarnos si él había metido el sobre en el sobre donde había metido la pasta. Era un sobre electoral para ahorrarse la pasta, ¿no? Es decir, ya que doy 200 euros, por lo menos me ahorro en la pasta del sobre. Podría ser más o menos el mismo. Pues claro, yo cojo un sobre, ¿no? De estos que compras en un estanco, ¿no? Y no tiene nada que ver con un sobre electoral. Pues esto se ve, ¿no? También el grueso. Es decir, bueno, aquí cuántos votos he metido, ¿no? Pues claro, un grueso de por lo menos medio centímetro, ¿no? A ver, bueno, a lo mejor había metido, yo qué sé, 4 billetes de 50, pero igualmente, ¿no? Es decir, son cosas que yo en mi cabeza digo, esto se tiene que ver, esto el tío se tiene que haber dado cuenta, ¿no? Bueno, pues a la hora de depositar el sobre en la urna se confundió y metió el del regalo, que incluía 200 euros. Los hechos ocurrieron en el CEIP Alexandre Bóveda, donde votó este vecino. Pasadas las 19 horas, el hombre se presentó en el colegio electoral acompañado de la dotación de la Policía Nacional para intentar recuperar el sobre con el dinero. Según le explicó, venía de un bautizo en Ourense, un poquito del orujo, toda la pesca, ¿eh? Y al dar el regalo se percató que, bueno, pues que estaba entregando el sobre electoral con su voto. Ay, dado que el hombre ya había votado, concluyó que lo que había depositado en la urna era el sobre con los 200 euros del regalo. La presidencia de la mesa electoral decidió esperar a que finalizasen las votaciones y cerrase el colegio para comprobar el contenido de la urna. Así que el hombre esperó hasta pasar las 20 horas, momento en que se vació la urna y comprobó que efectivamente había un sobre blanco, blanquísimo. Ya os digo, ya, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Joder! Que se ve claramente, que además son más pequeños. Los de estanco son más grandes, es que está clarísimo, ¿no? Pues bueno, con los 200 euros dentro. Con el visto bueno de la presidenta y la supervisión de los interventores y los agentes de policía, gracias a ellos siempre, muchísimas gracias, ya sabéis que os queremos muchísimo, una cosa estupenda la vuestra, se permitió a este votante recuperar el dinero y entregar a cambio su sobre electoral, esta vez sí con su papeleta dentro. A ver, ¿qué podemos sacar de todo esto? Así vamos a hacer un poco de análisis chanquetero sobre esta noticia. Primero, que vivimos en un país donde la gente puede llegar a ser muy estúpida. Esta persona está votando y esta persona tiene el mismo derecho a votar que vosotros y vosotras. Por tanto, el voto en sí mismo es un ejercicio inútil. No os diré por qué, supongo que ya la cosa canta por sí misma, ¿no? Es lo que decía antes, es decir, si esta persona tiene el mismo derecho a votar que tú, no sé, a mí se me quitan las ganas, ¿no? Eso para empezar. Por otro lado, si venía el bautizo, ¿qué le dio a la niña? El sobre con el voto. Eso también es otra, ¿no? Tío, cuando vio que le daba el sobre con el voto, ¿sabéis qué? Los sobres con el voto van con su historia impresa y toda la pesca. Son botes, son oficiales, es decir, son sobres oficiales, que, ¿sabes? Este hombre debía beber mucho, debía llevar un pasado, la cual cosa defiendo totalmente. Cuidado. Estoy totalmente de acuerdo con que la gente se ponga china hasta las trancas. Estoy de acuerdo con que la gente empine el codo hasta no poder más. Estoy muy de acuerdo con tirarle a los palomos. Estoy de acuerdísimo. Pero claro, cuando estás para mezclar estas cosas, vas a un bautizo, es que claro, lo quieres hacer todo junto y al final pues no se puede. Y tercero, el hecho en sí. Esto es importantísimo destacarlo. El hecho en sí. Tenemos uno de los actos más hermosos y más relevantes de las elecciones gallegas, donde el PP ha vuelto a arrasar. Un bote de dinero directo. ¿Para qué esperar que me roben? Ya se lo doy yo. Esto, si lo miramos desde el punto de vista poético, es hermosísimo. Porque este votante lo que quería era directamente ahorrarles este camino a los del PP y de alguna manera llegar a que se ahorrasen ese camino de robos y de estafas que tanto les está costando últimamente. De hecho, era un votante concienciado, es lo que yo quiero pensar, esto visto desde el punto de vista poético, ¿no? Quiero pensar que era un votante que deseaba que los gobernantes del PP en Galicia no tuvieran el problema de tener que seguir robando, por lo menos 200 euros menos ya no tenían que robar, porque se los había dado él directamente, ¿no? Al parecer luego puede ser que esta especie de nebulosa poética tan excelsa se le evaporara y decidiera rectificarlo e inventarse la historia del bautizo. Que también puede ser que se tirara para atrás, no sé. Pero bueno, esta, la tercera opción, digamos que sería, la tercera posibilidad sería como la que yo quiero pensar, ¿no? La que más me gusta y la que creo que es más justa y más razonable dentro de lo que sería un país como este, que defiende la existencia de un partido como el PP, lo sigue votando y no pasa absolutamente nada. Que esto es algo que me parece realmente fascinante, porque yo, como ácrata, bueno, pues tampoco tengo demasiado problema en odiar a todos los partidos de una forma sistemática, sin ningún tipo de problema. No tengo ningún tipo de problema en definirme como una persona que odia todo el sistema democrático en sí y a todos los partidos sin diferencia. Evidentemente hay algunos que me caen peor que otros, pero son por ciertos matices, ¿no? Matices casi estéticos, ¿no? Pero claro, hay gente que a lo mejor sí que se lo flipa, ¿no? Hay gente que dice, oh, pero sigue. Pues claro, y quiero abrazar a esta España estúpida, quiero abrazar a esta España cretina, quiero abrazar a esta España que me da razones para seguir con este programa. Chanqueta de Muerto en Radio Bronca 104.5. Ya lo sabéis, aquí en directo, los miércoles de 6 a 7, nuevo horario, ¿vale? Que ya os va quedando claro, escribir el podcast, todo bien, y haremos nuestra cuña correspondiente cuando Paloma logre venir al estudio, que también haremos nuestra cuñita para pasarla y tal, y que la gente pues se vaya enterando. Sé que esto va a ser duro, porque a lo mejor estáis escuchando ahora el chanquete y decís, pero está esto que es una repetición, que ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es básicamente qué es esto? Bueno, pues esto es un programa de un hombre triste que está intentando llevar a cabo una hora de programa sin su compañero, la cual cosa le da una gran tristeza, y lo único que le puede consolar es poner pues unos temitas de música para que de alguna manera la cosa medio que rule sin que se note demasiado mi propia negación personal y bueno, ahora es cuando Paloma me dice cállate ya y pon el tema. Black Anarchist Anthems es el tema que vamos a poner ahora, ya que no está Paloma, pues voy a poner un poquito más de hip hop de la cuenta. Este tema es divertido porque lo canta un tal Psylent de Reino Unido. Y es un chaval de 17, 18 años, con gafitas, muy, muy, muy flaco, muy, muy, muy, muy flaco, que se ve que estudia químicas, en plan de estas carreras que hace la gente que le gusta la ciencia, ¿no? Las químicas, ¿no? Y en sus ratos libres, pues, se roba bases y rapea. El chaval tiene 17 años. Atención a lo que hace el Menda. Y además, con una contingencia política importante, ¿no? Vamos a dejar un par de temas porque así aprovecho y hago yo mis cositas de mientras que van sonando un par de temas. Yo ya lo aviso, os dejo aquí con un par de temas de este Menda, Black Anarchist Anthems y Propaganda Model, son los dos temas que vamos a poner. Hoy supongo que me sabréis entender si os dejo con un poquito más de música de la cuenta, ya que es programa cero de la nueva temporada y además estoy completamente solo. Oye, que no solamente de Paloma vive el hombre. Así que vamos allá con Psylent y estos par de temazos ahí, bueno, bueno, buenos, ¿eh? A 17 años tiene el Menda. Atención. Yeah. Riot with police, cause the government a tantrum. Running as the streets sing black anarchist anthems. We fucking sick to death of public sector sanctions. You implement these policies but don't expect reaction? Sick of every action being in tandem. Now we align with insurrectionary factions. Fire burn inside like lanterns. Claim the country's making moves, but in secret you just circumvent attraction. And now you have to handle the long fall. Pretenders of the throne sit high, but they fall more. There's no point waiting on your fake God's call. We're raising up the roof like the economy in Singapore. I'd say that it won't sting at all. It will be agony, anarchy exposed. If you've weakness in your fallacies, you think we docile, just living in a fantasy. Remember, Mr. Cameron, you are nothing but a Damocles. I don't appeal to savagery, I see the desperation. A tasteless nation, feeding off the dumbest patrons. Patriots of patriarchy, I can taste the hatred. Your ideology ideas deeply outdated. If you're sick of hard work unknown to bank clerks, think twice but smack first. Let them know a smack hurts. Let them know you're not dirt. Riot like an immigrant in Frankfurt. Break the fucking curse, don't thank them. Riot with police, cause the government a tantrum. Running as the streets sing black anarchist anthems. Running as the town sing black anarchist anthems. Run them to the ground, sing black anarchist anthems. Riot with police, cause the government a tantrum. Running as the streets sing black anarchist anthems. Running as the town sing black anarchist anthems. Run them to the ground, sing black anarchist anthems. This is Mikhail Bakunin rap. I can smell revenge up in the air before a group attack. Collectivist economy's no sodomy in using that. I use it as a means to counteract your too intrusive acts. I've seen the gruesome facts, and it's deplorable. I don't see appeals to emotion as adorable. I just see the through your grill lies as recordable. I'd use them all against you, but the price is unaffordable. And thanks to you, I see death when a life's born. And thanks to you, I feel stress, not a tight bond. And thanks to you, I see the dead when you drop bombs. Only time I vent my inner strength when the mic's on. If you're sick of hard work unknown to bank clerks, think twice but smack first. Let them know a smack hurts. Let them know you're not dirt. Riot like an immigrant in Frankfurt. Break the fucking curse, don't thank them. Riot with police, cause the government a tantrum. Running as the streets sing black anarchist anthems. Running as the town sing black anarchist anthems. Run them to the ground, sing black anarchist anthems. Riot with police, cause the government a tantrum. Running as the streets sing black anarchist anthems. Running as the town sing black anarchist anthems. Running to the ground, sing black anarchist anthems. Pues mira qué bien, que no me ha hecho falta poner dos temas, ¿eh? Fíjate qué bonito, porque me he ido a comprar el litro en tiempo récord, ¿sabes? Porque sí, lo que tenía que hacer básicamente era a comprar un litro. ¿Por qué? Diréis vosotros, sí, ¿por qué lo cuenta, no? Pues sí, eso son sus intimidades, son sus cosas, ¿no? ¿Quién echan que te ha muerto? Bueno, pues porque llega un momento muy especial en el programa y es muy triste para mí tener que hablar de esta persona sin Paloma, porque quizá incluso hagamos un programa especial solamente de este Menda. Va a ser difícil para mí resumirlo en un comentario a una sola voz. Pero lo voy a intentar porque, por lo menos, hacer una pequeña presentación de este Menda creo que es necesario. No sé si alguien recordará la idea que tenemos en Changuete de el héroe de la semana. Pues bueno, este es el héroe de la vida de cualquiera. Posiblemente una de las personas más repugnantes en todos los sentidos, pero hay un nivel de repugnancia tal en todos sus actos que es casi artístico, ¿no? Esto es lo que más me fascina de el falso Álvaro Domecq. Domecq acabado en C y Q, ¿no? Es muy señorial todo. Lo vais a entender ahora, rápidamente, cuando empiece con esta biografía, con esta historia, con este dato que espero logre de alguna manera inspirar vuestras miserables vidas y que de alguna manera reconduzca los actos de algunos y algunas que estáis bastante perdidos para que negarlo. Un hombre, un traje de buzo y una playa del sur. El hombre se llama Genaro Jiménez. El traje es de neopreno, recién comprado. Y él pretende que se convierta en su mortaja. ¿Y la playa? La de los alemanes, en Zahara de los Atunes, Cádiz. Todo es maravilloso, ¿eh? Es que todo es estupendo. Hasta los nombres de las cosas. Es que, fijaros, es que tiene un nivel de magia, tiene un nivel de magic, que es que te tira para atrás. Es que cuando lo he leído he dicho, esto tengo que contarlo. La playa, la de los alemanes, es que es fantástico esto. En Zahara de los Atunes, Cádiz, la puerta de escape para huir en bicicleta hacia Gibraltar. Desaparecer para siempre y dejar tras de sí la noticia de que había muerto ahogado. ¡Ay, Genaro Jiménez! ¡Ay, Genaro Jiménez! ¡Por Dios! Esta es la historia de un tramposo corredor de seguros. Claro, ¿a qué se va a dedicar, por otra parte? Es uno de los negocios, este y el de la inmobiliaria. Claro, también estaban metidos en negocios inmobiliarios. ¡Oh, qué sorpresa! Está metido como en los negocios más mierder del planeta, ¿no? Es decir, cuando una persona da mucho asco, aparte de ser policía o juez, ¿qué puede ser? ¿Corredor de seguros o estar metido en negocios inmobiliarios? Es decir, es el máximo asco posible, ¿no? Es decir, fijaros cómo el tío ya culmina desde el principio su propia existencia con una serie de tics y de clichés, que vamos a llamarlos clichés, pero sin menospreciar, ¿no? Porque es que es una cosa... Bueno, en fin, también estaba metido en negocios de hostelería y era un conocido niño bien de Cádiz, de 49 años, que durante 8, desde aquel 13 de abril de 2008, en que se fundó ese traje de buceo, nuevecito, por cierto, de trinca, y huyendo de sus abultadas causas judiciales, ha protagonizado dos fugas que lo han llevado entre Paraguay y Hungría a escribir el último gran capítulo de la España más pícara. Antes de seguir, muchas gracias a nuestro Iñaki, nuestro chanquete de la sombra, que nos ha rulado esta fucking noticia. O sea, él sabía que nos iba a gustar esta mierda, porque es que tiene guasa. Se hacía llamar nada menos que Álvaro Domecq. Repito, Domecq acabado en C y Q. Esto es muy asqueroso, por cierto. El tío se inventó este nombre y, claro, ¿cómo, qué nombre se iba a inventar? Pues, ¿qué nombre más de mierda, no? Hasta incluso las chirigotas de Cádiz han cantado sus peripecias. Entre los que se cuentan, por ejemplo, estafas, mujeres engañadas, incluidas una ex-miss y una bella azafata húngara, hijos abandonados, etc. Y así habría seguido si no fuera por un soplo de la Policía Nacional, que también llegó a un periódico, que es de donde hemos extraído esta noticia, y que, bueno, dio con la localización de Domecq el pasado 16 de septiembre en Budapest. Llevaba casi una década de tocata y fuga el amigo. Su primera huida digna de película sucedió allí en aguas andaluzas. En casa Genaro se dijo que iba a pescar y cogió el coche. Le gustaba la pesca, dice una persona de su entorno, pero la pesca de caña era la más de tumbing. Tumbing supongo que es una palabra de mierda para definir a los que van a pescar tumbados, esperando a que la cosa, ¿sabes? Esos que se ponen ahí con su agüita, su cervecita, su nevera, ¿sabes? Aquello con el sombrero chanquete, precisamente, ¿no? Y se ponen ahí a coger peces, ¿no? Cuando no los necesitan, o sea, es una cuestión, no deja de ser caza. Es decir, que, bueno, a lo mejor ir con un rifle por ahí, un chaleco con el tapioca, sí que es más repugnante, pero es igualmente deleznable ver como un pijo de mierda se relaja cogiendo peces que no necesita mientras practica el, supongo, llamado tumbing, ¿no? Pero resulta ser que ese día se fue a practicar pesca submarina, por eso lo de el traje este de neopreno, la cual no había practicado en su vida. Cuando no apareció, saltaron todas las alarmas, atención porque ahora viene ya la parte buena, porque la policía cuestionó aquella muerte a la luz de los indicios que iban apareciendo. Por ejemplo, que el viernes, dos días antes de que esto pasara, había cogido los 47.000 euros que le dio su concuñado para adquirir un piso, una suma que ese domingo le ayudó a tomar un vuelo desde Gibraltar hasta Londres. De ahí voló hasta Paraguay y vía Sao Paulo. Sobre cómo recorrió los kilómetros de carretera desde Altaterra a Gibraltar, la versión más extendida indica que los hizo en bicicleta. Esto me da un toque, ¿no? El tío con la pasta, en neopreno, en bicicleta. Claro, es un auténtico escapista, ¿no? Son datos que quiero que en vuestra cabeza vayan acumulándose, ¿no? Corredor de seguros, metido en el negocio inmobiliario, estafador, por supuesto, ya sé que es un poco perogrullada decir estar en el negocio inmobiliario y ser corredor de seguros y ser estafador, de cierta manera, pues es un poco perogrullada. Pero también señorito andaluz, ¿no? todo esto, adicto a la pesca, seguramente también a la caza, ¿no? Lo tenemos todo y de repente el tío se escapa en bicicleta, vía Gibraltar, es una cosa que de repente como imagen me funciona muchísimo, ¿no? Además el tío se cascó 80 kilómetros, es decir, que el tío cuando tiene que huir, huye como un señor, ¿eh? En Cádiz dejó atrás un hijo de 7 años y a su mujer, Anabel, embarazada de 8 meses, de una niña que todavía hoy al parecer no conoce. En aquel momento la historia es un mazazo para la familia, una tragedia, un marido, padre, hermano, que de repente desaparece, es muerto, tal, se ahoga en el mar, etc, etc, etc. Fuertes cercanas a la familia, fuentes cercanas a la familia indican que, bueno, pues que jamás sospecharon de que pudiese hacer algo tan ruin, ya sabían que era más o menos ruin, pero no tanto, ¿no? Y bueno, pues, bueno, era una cosa muy impensable. Pero en poco tiempo, conforme se fueron destapando las numerosas pruebas, acreedores y además los 47.000 euros que le pagó a su concuñado para adquirir, que le pagó su concuñado para adquirir un piso que nunca compró, pues bueno, pues fueron como de alguna manera destapando la imagen de lo que luego sería este personaje que decidió llamarse Álvaro Domecq y Carvajal, que cuando tú le pones una I a tu apellido, das ya muchísimo asco. Ya sea, ya no solamente Domecq, sino que encima la I, que ya le da un punto como señorial y tremendamente noble, ¿no? Aquello en plan de como los auténticos, familia bien, ¿no? Pues bueno, en Paraguay discurre una de las mayores cuartetas cómicas de este personaje, porque Genaro decide llamarse, como ya hemos dicho, Álvaro Domecq y Carvajal. En los mentideros gaditanos, cuando se descubrió que se había fingido su muerte y que además se había cambiado el nombre por ese en concreto, hubo una guasa bastante importante porque, bueno, por el hecho de haber elegido un nombre jerezano en lugar de uno gaditano. Claro, pues por ahí es de grandeza, no se iba a poner Pedro Pérez, dice uno de los entrevistados de su entorno. En Asunción, la capital, bueno, conoció a una muchacha, Rosana Villalba, que 3 años antes se había presentado a Miss Paraguay tras ganar el título de Miss Boquerón. Es que, ¿os dais cuenta que todo es fantástico? Lo que acabo de contar es todo verdad. Esto es maravilloso. O sea, conoce, atención, a Rosana con 2 S Villalba, que era Miss Paraguay después de ganar el título de Miss Boquerón. ¡Miss Boquerón! No sabemos si también de Miss Anchoa, pero Miss Boquerón estaba ahí, ¿no? ¿Sabes? Y encima, claro, destroce mental, el tipo tiene una hija con esta mujer que la llama Antonia Isabel, pero él siempre la llama Anabel como a su antigua esposa, la cual cosa le da un punto de sadismo al personaje que no puede pasar desapercibido por ninguna parte. Es decir, el tipo este es un psicópata, ese tío es maravilloso, porque además, fijaros que si juntáis todos los datos que os acabo de dar en un mismo personaje con una cara absolutamente repugnante, porque claro, ver la foto del tipo también es importante, ya sé que estoy en un medio que no se pueden mostrar imágenes, ya sé que el blog lo tengo abandonado, pero por favor, si queréis buscar la imagen del Menda, por favor, buscadla, porque claro, vais a ver la cara de un personaje completamente repugnante, un estafador, un mamón del negocio inmobiliario que de repente hace todo esto. ¡Ah! Teníamos que contarlo, lo siento, teníamos que contarlo, era una cosa. Y la historia de hecho no acaba aquí, pero me la voy a reservar porque quizá tengo que hablar con mi compañero Paloma y si sigo contándola yo resultará poco interesante y seguramente pesada a nivel radiofónico. Y esto es una cosa que me conozco, ya sé, yo me conozco y sé que estas cosas me suelen pasar. Entonces voy a dejar que Paloma analice este contenido y a ver si entre los dos logramos hacerle un especial a este hombre con la música que pertoca, con el ambiente que pertoca y hacemos de Domecq y Carvajal un nuevo héroe chanquetero como se merece. Porque ya os digo, no hace falta que os sintáis interesados por el personaje, solamente por los datos que os acabo de dar deberíais por lo pronto entenderlo. Entenderlo que nos enamoremos de gente así. Porque, joder, es como lo de la Virgen, es como lo del tío con el sobre. Al final es que yo no quiero que cuadre, pero es que todo cuadra. Se trata de una forma muy concreta de ser. Y nuestro DNI indica que somos parte de todo eso. Que nos lo creamos o no, ya es nuestro problema. Pero hay un DNI y un estado de las cosas que nos declara como parte de todo esto. Joder, es casi terrorífico. Bueno, de hecho es bastante más que terrorífico. Pero bueno, ahí lo dejo por lo pronto. Estamos a punto ya de acabar este programa cero, esta temporada cero, temporada no, temporada 22-23, no sé si 22ª, 23ª, no lo sabemos todavía. Tengo que investigarlo, le preguntaré de todo, es mentira, que empezó un mes antes que nosotros, este sí que lleva bien las cuentas. Un saludo para ti desde aquí, un besazo enorme. Y por lo pronto, os voy a dejar ya con un tema musical. Con esto me voy a despedir, con esto me voy a alargar. Yo creo que digno no ha quedado, pero por lo menos he estado aquí presentando este nuevo horario de directo de Chanquete de 6 a 7 de la tarde los miércoles. Es una variación importante respecto a los últimos años, pero bueno, espero lo sepáis entender, ya que no tenemos otra solución para hacerlo en directo, y en directo pues ya sabéis que las cosas siempre son mucho mejor, ¿eh? Sobre todo los nervios, la cosa esta espumosa, ¿no? de hacerlo aquí en cuando toca. Dicho esto, ya nos vamos a despedir, nos vamos a alargar con viento fresco, por decirlo de alguna manera. Y recordaros que continuamos en el podcast y en las repeticiones, también en todas las radios que nos repiten. ¡Ay! ¡Qué buena voluntad tenemos para hacer esta temporada nueva! Una cosa que vamos a intentar por todos los medios que tire para adelante. Y nos vamos a despedir con un tema estupendo de un grupo que se llama Ultraviolence. Esto es así. Yo creo que es el tema que tenemos que poner ya para acabar esta primera edición, porque esto la verdad es que sí que ha sido un poquito de psicodrama, que es justamente cómo se llama este disco, y además también la canción de este grupo estupendo, Ultraviolence. Es que todo queda dicho antes de irme. Hasta la semana que viene, ya sabéis, Chanquete ha vuelto, y ha vuelto con nuevo horario y en el podcast, pues como siempre. Así que hasta la semana que viene. Paloma, si estás escuchando esto, para ti no solamente es una invitación, que sepas que es una amenaza. Tonight have I got a treat for you. Tonight this pretty girl's gonna sing a song just for you. She's been a drug addict since she was just 15, and her father raped her when she was 5. Presenting only tonight, Jessica Psychodrama. Love me, love me, love me, love me, love me, love me, yeah. Fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, yeah. Thrill me, thrill me, thrill me, thrill me, thrill me, thrill me, yeah. Kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, yeah, yeah, yeah. This is the sound of psychodrama. This is the sound of self-destruction, doubt, fear, and pain. Psychodrama, total hardcore. Sing, Jessica, sing!